mía. Esto es para vos. Tanto y pienso en todo lo que sucedió. Le pido a Dios te traiga de regreso, que por más que intento no hay respuesta, dígame otro yo. Le pido que ablande su corazón para volver a verte, jamás nunca separarnos tú y yo. Sé bien que yo no soy perfecto, pero por ti entrego hasta mi vida y lo que tengo. Hija mía, te prometo siempre voy a estar aquí. Tú estás aquí en mí, siempre en mi corazón. Sangre de mi sangre, tú eres la razón. Vida de mi vida, tenerte en mis brazos y mirándote. Carita bonita de mi corazón. Niña de mis ojos, eres la razón. Vida de mi vida, la razón de mi vida. Le pido a Dios te traiga de regreso, que por más que intento no hay respuesta, dígame otro yo. Le pido que hablan de su corazón para volver a verte, jamás nunca separarnos tú y yo. Sé bien que yo no soy perfecto, pero por ti entrego hasta mi vida y lo que tengo. Hija mía, te prometo siempre voy a estar aquí. Tú estás aquí en mí, siempre en mi corazón. Sangre de mi sangre, tú eres la razón. Vida de mi vida, tenerte en mis brazos y mirándote. Carita bonita de mi corazón. Niña de mis ojos, eres la razón. Vida de mi vida, la razón de mi vida. Siempre en mi corazón, sangre de mi sangre, tú eres la razón.